Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Qué buena letra, ¿no? Qué buena presentación. Además, que estamos acá, obviamente, en este momento, cambiando de tema y yéndonos a Buenaventura Durruti, este anarco español, nacido un 14 de julio de 1896 en España. El padre fue curtidor, vinculado siempre a la lucha de los trabajadores. Estuvo preso en una huelga que se hizo a favor de la reducción de la jornada laboral a 10 horas, no a 8, a 10 horas. Empleado ferroviario después de estar preso. Toda una familia vinculada a estas luchas. En una carta que él le mandó a su hermana Rosa, Buenaventura escribía: desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo de nuestra familia, sino también de nuestros vecinos. Por intuición, yo ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió mi destino. Decía Buenaventura Durruti que estamos hoy. Siempre fue este nombre vinculado a las luchas de los trabajadores de todos los tiempos, ¿no? Y de cualquier parte del mundo. Van pasando los años y seguramente se trata de que esto quede en el pasado, claro, ¿no? Claro. Como esto ya fue. Pero es bueno rescatar las historias de lucha y por eso año tras año nosotros lo traemos entre nosotros y siempre están los oyentes que aportan su recuerdo en cuanto a cuánto influyó en su historia personal. Tiene una historia además apasionante que desde niño todas las cosas que fue haciendo tienen que ver con esa definición de clase, ¿no? De ser parte de una familia obrera. Él estuvo como trabajador, siendo muy joven, afiliado a la misma central que se había afiliado el padre, que era la UGT, la Unión General de Trabajadores. Pero después de la huelga general de agosto del 1917, lo expulsaron de la UGT, él se tuvo que ir de España y se fue a vivir a Francia, obligado, no tenía otra, pero a los 2 años ya había vuelto a España y se afilió a la Central Anarquista, la CNT, la Confederación General del Trabajo, en Asturias. Y ahí es que lo llevan preso otra vez, peleando contra una patronal minera, allí en Asturias. Una lucha realmente más que intensa y que hay que rescatar, hay que mantener. Y alguien puede decir, bueno, protestar porque esto no se recuerda. Bueno, hay que jugar un papel allí, cada uno desde donde está, de conservar estas historias, pero no para guardarlas en la biblioteca, sino para vincularlas a la vida cotidiana, claro, y acercársela a las generaciones más jóvenes. Ni para escucharlas como historias pintorescas. Claro, ¿no? Me tomo una cervecita y escucho sobre este hombre, ¿no? Hay que obligarse a rescatar el potencial que tiene que tener movilizador de este tiempo, ¿no? De construir convicciones en este tiempo para los desafíos que se tienen en este tiempo, apoyarse en esa historia. De lo que hay en internet, podemos tomar un poquito de un discurso de Durruti en un mitin de la CNT en el año 36, durante la Guerra Civil Española. Está dicha por un actor en el documental Buenaventura Durruti. Está reconstruido esas palabras que hizo en este discurso. Vamos a escuchar.

Bueno, ahí está como testimonio la reconstrucción de esta entrevista que la hicieron en la sede del Sindicato Metalúrgico y fue publicado por La Estrella de Toronto, dice la información, como testimonio del análisis que hacía de la situación política en julio del 36. Buenaventura Durruti. Estamos a 11 déjame minutos. Déjame decir que nos está mandando acá un oyente, Martín de Sayago, un discurso, que por supuesto que lo vamos a sacar y lo vamos a poder usar también, de Juan García Oliver en 1937, justamente en el entierro de Durruti. Claro. Le agradecemos mucho a Martín que haya participado con esto también. Tenemos que hacer la pausa, como decías vos, ¿no? Uh-huh. Y después seguir. Y dice, por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital.